la campana, mi tía me llama para comer. Ay, ay, ay, pasteles de papa, pechuga, lasaña, un rico pastel. Si Dios me puso una boca, fue para comer. Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos en el programa número 5 de Gordos en Almíbar, temporada número 2, junto a Federico, conmigo en el aire. Hola, Fede. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? ¿Un poquito resfriado? Un tanto resfriado puede ser, pero bueno, no nos impide hacer el programa, no nos impide seguir adelante con Gordos en Almíbar, que vuelve desde ya hace 2 semanas sin hacer programa y nada, tomándose unas vacaciones de fin de año. Fue como una pretemporada. Totalmente, estamos arrancando la pretemporada. No nos fuimos, por mala suerte, no pudimos tomarnos vacaciones en la playa, bajo el sol. Pero bueno, estamos de nuevo acá en la oficina, trabajando, como todos los miércoles. Exactamente, como se debe. Pero veo que vos no te cuidaste la voz, digamos. No saliste con bufanda, no saliste abrigado. Todavía tengo que reconocer que no tengo los reflejos de un locutor de radio profesional. Pero ya van a venir, Fede, ya van a venir. Sí, porque la primera herramienta es la voz, Tomás, acordate de eso. De hecho, notamos una tos medio de fondo. Esa es una tos, un efecto especial que como para, viste, dar un poco más de pena a los oyentes. Entiendo, entiendo. Tommy, ¿cómo fue la semana? Se habla de una ola polar de frío allá por Europa. En efecto, estuve mirando estuve mirando los diarios, gracias a la nota que vi en uno de los diarios más conocidos de la Argentina, sobre temperaturas menores a 45, a menos 45 grados en algunas zonas de Europa. Es cierto que hace frío, tampoco estamos a ese punto, O sea, sí, hace frío, yo no sé el pico de menos 45. El que sí debe tener mucho frío es Vladimir Putin ahí en Rusia. Él sí que debe estar cagado de frío. Aparentemente el epicentro de la ola polar debe estar pasando por Rusia en este momento y Vladimir se debe dormir con medias, ¿no? A la noche. Sí, de hecho parece que en Rusia o en la zona de Europa del Este todavía manejan mucha estufa de las antiguas, de estas que pueden generar monóxido. Entonces habría habido muertos por monóxido. Ah, yo pensé que eran muertos por el frío directamente, o sea, por gente que vive en la calle o esas cosas. No, pero hay varios que por esas zonas, al estar todavía con esas estufas que, no sé, datan de la Unión Soviética, ni idea, murieron muchos por tema de monóxido de carbono. Bueno, esperemos que Rusia pueda rápidamente renovar el parque calorífico de su país y poner en práctica otro tipo de estufas, ¿no? Sí, por supuesto, unas estufas un poquito más modernas. Recordemos que vos, una de las especialidades, Fede, que tenías como consultor era la capacidad de geolocalizar adentro del hogar termotanques y estufas, sí. ¿No? No eran termotanques y estufas, sino que era cualquier tipo de objeto u electrodoméstico, que es donde más dinero se suele hacer, que tengan intercambio termodinámico. Con la atmósfera, por supuesto. Estamos hablando de eso. O sea que vos, por ejemplo, en Rusia en este momento te haces un picnic con lo que está sucediendo. O sea, yo podría, nunca llegué ahí por mi falta de conocimiento de ruso, nunca llegué ahí a asesorar al pueblo ruso sobre dónde ubicar exactamente una estufa. Sería un muy lindo market, la verdad. Efectivamente. Fede, tenemos un programa, en el día de hoy tenemos un programa súper interesante, súper copado. Vamos a estar hablando con una persona idónea del mundo del juego del azar. No sé si vos estás al tanto de esto, Fede. No, bueno, yo por supuesto alguna que otra vez he ido al casino a jugar algún que otro juego de azar. Por supuesto uno entre amigos ha jugado al truco y algún otro tipo de juegos, al póker también, pero un aficionado y cada tanto, así que es bastante interesante el invitado del día de hoy. En efecto. Bueno, yo creo que podés darle paso y podés presentarlo vos, Fede, te dejo hacerlo, para que ya arranquemos la entrevista del día de hoy, que tenemos un programa cargadito. Ok, bueno, le damos paso entonces al invitado del día. Hernán, muy bienvenido, presentate por favor para no nosotros cometer errores y a partir de allí empezarte a hacer muchas preguntas, que aparte ya dimos un indicio del invitado que teníamos y hay varias preguntas al respecto. Buenas tardes, Federico, buenas tardes, Tomás. Bueno, yo soy Hernán Alejandro Costa, el director de la Escuela Argentina de Formación de Crupiers acá en Argentina. Es la primera escuela en Argentina y bueno, capacitamos personal tanto para los casinos de Argentina como para cruceros. Ok, Bien, súper bien. interesante esto. ¿Vos sos croupier, vos también, o sos formador de croupiers? Ahora soy formador y director de la escuela, pero me desempeñé 10 años en el casino flotante de Buenos Aires. Y primer pregunta que te hago, al no haber antes una escuela, ¿vos dónde estudiaste, dónde te recibiste para ser croupier? Nos capacitaba el casino directamente, como fue uno de los primeros casinos de capital europeo, trajeron gente de afuera a capacitar las primeras camadas de croupiers en Argentina para, bueno, para ese emprendimiento privado. A los Bien. 22 años arranqué mi carrera como croupier sin saber nada del rubro, desde cero. Y bueno, ¿Y nos formó gente de afuera. vos te presentaste a ese trabajo como cualquier persona, cualquier otro trabajo? O sea, viste una búsqueda que estaban buscando para croupier y tuviste ganas de presentarte, ¿es así? No, es algo un poco más loco. Yo presenté el currículum como para, estaban pidiendo, seleccionando personal para vale parking y otros puestos y bueno, lo dejé en las oficinas de CIRSA y bueno, me llamaron y cuando estábamos en un aula grande con 300 personas nos dijeron que era para arrancar una escuela de croupier. Me miré yo mismo diciendo qué corno era eso, porque yo había ido en su momento a dejar el CV con otras intenciones. Y bueno, y de ahí le di para adelante. Inicié la escuela que era compleja, porque de 300 personas entramos 50. Eran evaluaciones todos los días, constantemente, y viendo tu personalidad y todo lo personal como para después entrar y trabajar con gente que, bueno, juega mucha plata. El trabajo de croupier está más bien basado en la habilidad manual o en la personalidad del croupier como de una manera anfitrión o de una mesa y como organizador. O sea, me parece que debe tener esas dos facetas. Y bueno, después también te vamos a preguntar un poquito sobre esta transformación 360, o sea, 180 que tuviste que hacer en un segundo. Había sido por otra cosa y de repente te encontraste croupier de un día para el otro. Sí, no fue tanto de un día para el otro, las academias duran 3 meses y si lo haces los 5 días de la semana, nosotros en la escuela tenemos cursos de 6 meses, pero bueno, son menos días a la semana. Pero bueno, sí, era una meta, en 300 personas tomaban 50 y bueno, era competir para poder quedar, después ya importaba quedar. Imagínate que fue en la época del 2001, uno quería trabajar de lo que sea. Bien, y bueno, para ir empezando, ¿no? Con el tema, o sea, para poder llegar a ser croupier, por ejemplo, ¿cómo es? ¿Hay materias prácticas y teóricas? O sea, ¿cómo nos podría hacer un breve resumen de cómo es el curso que hay que tomar? Reparto 1, baraja 3, No, no, es ¿cómo el es? ¿Cómo es 1, el, cómo son las materias? un 80%, 85% es práctica. Es práctica en mesa y bueno, y un poco de ejercicios matemáticos, pero no es que uno necesita ser un genio en las matemáticas. Todo se aprende. Casi todos arrancan de cero y al cabo de los 6 meses, si uno le pone voluntad, se aprende. Todo es técnica y práctica. Vos te encontrabas en sí. tu, en tu, cuando me decías que tenías que competir como para tratar de entrar, cuando te encontraste ante la decisión de decir, bueno, dale, le doy para adelante, voy a aprender este nuevo oficio, era manual, o sea, era con las cartas, con las manos, aprender a hacer rápido con las manos, aprender a... o eso no es de las partes importantes del trabajo de croupier. Cobaré para que expliques un poco a la gente lo que es la diferencia entre lo que yo me puedo imaginar como persona X, de lo que es un croupier, que para mí es una persona que maneja muy bien las cartas, que reparte a toda velocidad, que sabe hacer un poco de trucos, de alguna manera. Por ahí vos estás pensando en otra cosa que no tiene nada que ver, no sé, o sea, por ahí mismo la persona que trabaja en el casino, en la ruleta, donde no hay cartas, ¿es un croupier también? Sí, el croupier es todo, es en general, vos sos croupier de un juego o 5 juegos o 10 juegos, a medida que vas aprendiendo juegos te vas categorizando mejor en la profesión. Generalmente se arranca con 1 o 2 juegos y con el transcurso de los años vos vas aprendiendo los demás juegos. En cuanto a lo que me preguntabas primero de la técnica, hay técnicas para juntar fichas que vos cuando comenzás el curso el primer día, para juntar 20 fichas tardás quizás 3 minutos. Y bueno, nosotros a veces realizamos como escuela torneos internos en los mismos casinos y juntan 100 fichas en 17 segundos. Ahí Claro. está, es la O sea, práctica la y la... diferencia, ¿no? Ahí está El la buen... papa, Fede. O sea, para entender, por ejemplo, cuando alguien dice este es buen croupier o este es mal croupier, básicamente en general es con el manejo de las fichas y no tanto con, en el caso de un juego de cartas, la repartida de cartas y en el juego de la ruleta, en el tirar la bolita, digamos, el verdadero croupier se ve en el cálculo mental y en la repartija de las fichas. Te lo voy a dar de los dos puntos de vista. Del lado del cliente, el buen... Hola, ¿sí me escuchan? Sí, adelante. Del lado del cliente, el buen croupier va a ser el que le tire los números que gane. Y del lado de la gerencia o los supervisores del casino, el buen croupier es el que poner en ruleta tira más cantidad de bolas en determinado tiempo o tira mayor cantidad de pases en blackjack o en póker en determinado tiempo. Ahí se nota el buen croupier o el mal croupier. Eso, los mitos antiguos que vos mirás y la gente te decía, no, me tira el número, no, los casinos... ganan, la ganancia la realizan en la cantidad de bolas que tira el croupier. Si yo tengo un croupier que en una hora tiró 2 bolas y salieron números con muchas fichas, esa mesa no va a recuperar la pérdida. En cambio, otro croupier puede en una hora tirarte 60 bolas. Ah, ok, o sea, se mide, claro, una Claro, o sea que estás eficiencia de hablando de bolas, la digamos. construcción industrial. Sí, Estamos hablando de exacto. ingeniería industrial acá. Al Exactamente. final de cuentas, hay que meter bola, meter bola, meter bola, sacar producto y hacer que la máquina saque la mayor cantidad de producto Claro, posible. ahora me agarra, no sé, yo debo haber ido unas 7 veces en mi vida al casino, ponele, claro, y ahora empiezo a recapitular y veo el rápido, ese famoso grito del no va más. Que alguno se apura más que otro. Esto es para tirar bolas más rápidas, ¿correcto? No es tanto en apurar al cliente y no dejarlo pensar. La rapidez está en sacar rápido una cuenta y pasar rápido los pagos. Ahí es al cliente hay que dejarlo jugar tranquilo, si no, no No se va a apuesta. retirar. Ok, y hay uno puede elegir como croupier, por ejemplo, ir a un juego en particular o el casino en general los va rotando de juegos. ¿Cómo funciona en ese caso? No, con los años te van ofreciendo, con los años, la antigüedad y las mejoras que vas teniendo, te van ofreciendo aprender otros juegos. Todos tienen su encanto y su gente. Los que juegan ruleta no juegan punto y banca o no juegan blackjack. Cada cliente es de su juego. ¿Cuál es el cliente tipo Una, sí, ruletero? exacto. Es un hombre viejo? ¿Es un hombre viejo y gordo? ¿Es No, de una todo. mujer con una especie de bufanda de pieles? ¿Qué es el ruletero? No, hay de todo. Yo lo diferencio, bueno, después de haber viajado por varios países y ver un poco el mercado, por ejemplo, en Argentina se juega mucho más ruleta que blackjack, póker y punto y banca. En Estados Unidos se juega más blackjack y juegos de carta que ruletas o punto y banca. Y en la parte asiática se juega más punto y banca que otros juegos. Es por países. México también juega mucho blackjack. Depende de la cultura. Y Hernán Costa es croupier. ¿Cuál es el juego que a vos más te gusta? ¿O el que te consideras especialista? A mí me gusta ruleta y craps también. Son los juegos más complejos ¿Cuál es el para segundo? pagarlo. Craps, dados. Ah, no sé, Ah, mira. nunca, nu nunca, creo que nunca lo hubiese. Y una pregunta para desmitificar acá. El que es crack de la ruleta, el croupier crack de la ruleta, más o menos, ¿puede tirar una zona de la ruleta? ¿Esto es real? No, no, eso es como te decía anteriormente. Uno como croupier tira y si sale el que está lleno se paga y si sale el que está vacío. Intenta apaciguar el mal humor de los clientes, pero salvo que uno esté 20 años con el mismo cilindro, puede aproximarse 10 números, un ejemplo, pero por eso los casinos te rotan de mesa cada 40 minutos. Claro, Ok, y te otra pregunta tiemblan las piernas, interesante no sé, podés, no, no que podés. justo, otra pregunta interesante que justo citó el tema del cilindro. ¿Hay como un mantenimiento a las Hola. ruletas cada X cantidad de tiempo para regularlo? ¿Cómo no te escuché? ¿Existe un mantenimiento a la ruleta, dado que al final es mecánica y obviamente me imagino Sí, que con el sí. tiempo se va desgastando? ¿Existe algo que le hagan para que no pierda ese azar? Todas las mañanas hay un grupo técnico con un nivel que nivelan todos los cilindros y controlan que no se haya desequilibrado. Y si tiene alguna falla o algo, lo cambian. Ah, es una locura. Y no existe ahí un medio un de repente, che, mira, esta está desequilibrada para este lado y le avisan a un conocido que vaya y juegue esa zona, ese tipo de cosas. Y deberíamos avisar, se debería avisar. A veces hasta los cilindros van generando suciedad en los costados donde uno tira la bola, que bueno, en un momento si se junta mucha suciedad empieza a caer en esos sectores. Entonces, el deber de uno es avisar que tienen que limpiar los cilindros. Uy, no lo puedo creer, Fede, lo que nos está diciendo. O sea, la basurita, la pelusita que se junta en el borde del huequito ya puede desequilibrar el juego. O sea, da más peso a una porción de la ruleta, con lo cual tiende a caer ahí. No, puede caer ahí, pero vos tenés girando el plato del medio también, es relativo, pero va a caer siempre por esa zona, por la suciedad. Pero el plato del medio gira en sentido contrario a la bola, o sea que es complicado. Bueno, Fede, así que Pregunta si tenés una ruleta en tu para casa, la tenés que tener limpia, ¿eh? sí, para ir entrando también en detalles ya como más precisos. Por ejemplo, esos equipos, una ruleta, ¿cómo es? ¿Se fabrica en Argentina? ¿Se fabrica en el lugar de origen o se compran en algún lugar en el mundo en particular? Y las que se fabrican en Argentina no son buenas ni tienen mucha duración, porque depende de la madera, en varias cosas. Las mejores son americanas o inglesas. Okay. Che, y contanos un poco de los dados. Los dados también tienen todo un tema de balance, ¿no? O sea, vos como croupier, del juego que decías que no sé cómo se llama, Craps, me parece que dijiste. Sí, claro. El uso de los dados ya le va desgastando los bordes y hay que cambiarlos rápido. ¿Tiene que ver con eso? No, pero se cambian día a día. Es como las cartas en Blackjack o en Póker. Todos los días viene un mazo nuevo. Y eso es por cuestiones de seguridad para que la gente tenga un cierto asegure de que, no sé cómo, ya me olvidé cómo se dice en castellano, de que las cartas no están trucadas o que hay algo raro. ¿Eso es solamente una cuestión de seguridad con respecto al cliente o realmente hay normas que lo imponen por otras razones? En Estados Unidos te lo exigen cambiar día a día los mazos. Creo que debe ser algo para promover la fabricación de naipes nuevos y tener, por eso tienen varias fábricas. Acá se utilizan hasta 3 días, pero hoy en día la seguridad que tienen las cartas es imposible. Salvo que hagan trampa en la misma mesa por desatención del croupier, pero traer una carta similar a las de los casinos es casi imposible. Che, y en vez de Okay. concentrarnos tanto sobre el oficio de croupier, podemos hablar un poquito también de los clientes. O sea, haciendo de cuenta que el croupier hace bien su trabajo, hay mucho cliente medio tramposo que intenta encontrarle la vuelta en el casino en Argentina al menos. Sí, tramposos hay, pero ante la desatención de un croupier, pero es mínimo. A veces, como por ejemplo, no el de los otros días, que el periodismo a veces dice, no, ganó tanta plata en una bola, quizás la gana en 10 bolas o en 3 horas de casino, o a veces. Aumentan la suma como para que sea, está bien, bueno, un cliente nos ganó, pero bueno, lo utilizamos como parte de marketing, como para que vengan y que el cliente piense que ese casino está pagando. El croupier vive el cliente como su. O sea, cuando pierde la banca, el croupier pierde también. No, yo. En la escuela lo tomo como 3 pilares fundamentales la profesión. Una es la seguridad, otra es la técnica y otra es la atención al cliente. Hay que aprovechar cuando el cliente gana, porque nosotros ganamos, recibimos propina. Y bueno, y tratar de tratarlo de la mejor manera posible también cuando pierde y no caer mal. Esos son los 3 pilares fundamentales: seguridad, técnica y atención al cliente. Pero una pregunta, o sea, ¿han habido casos de un cliente que, ya pasando a anécdotas quizás también, algún cliente que intentó robarse una fichita o puso una fichita, no sé, en el número 15 y después de que se terminó lo quiso cambiar al número 13? ¿Ese tipo de cosas existen? Sí, hay clientes que se han pasado cartas y han formado una escalera real en póker, que paga un pozo. Pero bueno, eso es parte de la desatención del croupier. Estaba hablando con el supervisor, mirando para el costado. Los clientes, obviamente, se pasaron cartas y formaron un juego importante. Pero bueno, eso es parte de la desatención y del mal trabajo del croupier, que tiene que estar atento a esas cosas. ¿Y tenés vos alguna anécdota o conocimiento de algún cliente que se haya vuelto loco, que haya querido pegarle al croupier o lo haya recontraputeado, ese tipo de cosas? Sí, anécdotas hay muchas. Por ejemplo, el Ronia Castro. Creo que luego de una pelea en el Luna Park, vino a jugar al casino flotante y no le salió el número y le pegó a la mesa y casi la dobla al medio con semejante mano. Y después se fue a las máquinas tragamonedas y golpeaba las máquinas y nadie quería ir a decirle no golpees más la máquina porque te van a sacar. Nadie se quería acercar a decirle ni a. Imagínate. Claro, no, te mete una mano el Ronnie Castro, está sos boleta. Había llegado con bronca el Ronnie, se Y no le salían los números que quería. Puede pasar. ¿Vos mismo, Hernán, habías jugado al casino antes de trabajar en el casino? ¿Habías intentado un poco o visto qué onda? ¿O también descubriste el mundo del casino desde el trabajo? No, no, no lo conocía. No había entrado nunca a un casino. Fue como la primera vez. Voy a meterme una pregunta ahí de repente en término legal. ¿El trabajo en el casino se considera en Argentina un trabajo insalubre, correcto? No, no, no, no está catalogado como trabajo insalubre. Ah, ok, los Okay, trabajos son conocer. también de 8 horas, digamos, son turnos de 8 horas. Sí, pero en la mesa, en cada mesa de juego estás 40 minutos y descansás 20. Y después volvés otros 40. Te dan descanso cada 40 minutos, como para despejar las ideas. O sea que terminás trabajando 6 horas en un turno de 8 horas. Hernán, yo aprovecho para preguntarte, te quería preguntar un poco sobre la escuela. Hernán, como nos contaba, es director de la escuela de croupiers. No sé si es la escuela de Buenos Aires o de Argentina en general, no sé si habrá otras, pero en todo caso, teníamos ganas de saber un poco cómo nace el proyecto y si nace con vos o vos tomás la dirección de la escuela, una escuela que existe ya hace mucho tiempo. ¿Cómo es la historia de la escuela? No, comenzamos a enseñar en el casino flotante y bueno, y después se me ocurrió la idea de abrirme y formarlo por la parte privada porque tenía contactos con líneas de crucero que bueno, hoy en día tienen un buen sueldo. Un crupier como base gana 2.000 dólares y de ahí para arriba depende la línea de crucero. Entonces, es como que no estaba fomentado para trabajar así en líneas de crucero, porque el casino acá te enseñaba un juego solo y los cruceros te exigían tres. Entonces, bueno, se abrió un poco la escuela para formar al personal que ya sabía uno en los demás juegos y poder embarcarlos. Hoy en día hay bastantes crupieres argentinos en los distintos cruceros manejando la parte de casinos y bueno, y después se nos fue abriendo el mercado local y bueno, y no, no, nos piden alumnos tanto como para cubrir temporadas, como para pasantías o como para tomar los efectivos. Y bueno, somos la única escuela en Argentina porque antiguamente lo enseñábamos nosotros o otros profesores en el propio casino. Pero bueno, ¿Y cómo? es muy costoso en enseñarlo en el mismo casino. Mucha cantidad de gente, de las cuales te queda un 10%, y bueno, es costoso. Y bueno, acá en la escuela vos te abonás la cuota y generamos que a la profesión la haga el que sabe o el que le gusta el ambiente, porque vos podés ir por un trabajo, pero si a la larga no te gusta el ambiente, el casino formó un croupier que al cabo de 6 meses se le termina renunciando. Claro, eso es un tema, ¿no? El ambiente, cuando hablas del ambiente del casino, es un ambiente que puede ser un poco difícil de llevar en cuanto a la vida de todos los días. ¿O vos es algo que disfrutaste, a vos no te resulta incómodo o te ha pasado que has tenido ganas de abandonar todo? No, yo desde que arranqué, imagínate, viajé por todo el mundo mirando casinos y viendo cada una de las técnicas de ellos. Hemos enseñado en Panamá, hemos enseñado en México, adaptarse a la cultura de ellos, enseñarle con otra metodología distinta a la que enseñábamos acá. Pero al que le gusta, hasta que no sabe todos los juegos y no llega hasta cargos altos, no para. Es una carrera que vos decís, yo los otros días hablando con un gerente general de casino me decía, Yo necesito un abogado o un contador y voy y me paro en la escalinata de la facultad de abogacía, pongo un cartel y tengo 200. Levanto un cartel y quiero buscar un crupier y no saco de ningún lado. Bueno, eso nos llevó a formar. Tomás, ¿vos estás para que nos transformemos en crupier? Yo estoy. Creo que me falta un poco de habilidad de mano, pero, viste, por ahí reparto rápido y se me da vuelta una carta, ese tipo de cosas, pero Yo bueno, creo tomé, que yo no sé estoy, si ¿eh? te acordás que hice 6 meses de clase de magia. Quizás a mí me ayuda para el movimiento con las fichas. Puede ser, puede ser. No sé si llegás a los récords que contó Hernán hace unos segundos sobre el recoger las fichas. Hernán, ya que estamos, eso puede ser una cosa que me parece que le va a gustar a los oyentes. Contanos un poquito cómo son estas competencias que organizan entre croupiers, qué son las cosas que testean, cuáles son los juegos que hacen para saber cuál es el. O sea, contanos un poco de eso, me parece que eso puede ser interesante. Bueno, en noviembre viene una de las ferias de juego que se realiza acá en Argentina, que es la más grande. Se realiza en Londres, se realiza en Estados Unidos. Y bueno, ahí junto con compañías que fabrican mesas, paños, distintos, la escuela fue la que ideó el torneo. Y bueno, en cada casino contactamos a los dos mejores que durante el año se han esmerado y vienen a participar con. Hola, ¿sí me escuchás? Sí, ahora sí. Vienen a competir de los distintos casinos los dos mejores croupieres entre ellos y bueno, se le controla la rapidez en sacar una cuenta, la rapidez en juntar fichas, la atención al cliente. Todas esas cosas que nosotros vemos de atrás y que consideramos que son muy importantes para la profesión. Se lo evalúa en eso y bueno, en noviembre salió, ganó el torneo un chico del casino de Victoria, Entre Ríos. El año pasado había salido campeón un chico del casino de Melincué, Santa Fe. Y bueno, así promocionamos y motivamos a que le den para adelante la carrera, que esto no tiene tope. Y acá me preguntan, ¿el sueño de un croupier es poder llegar a Las Vegas, a una mesa en Las Vegas? Yo siempre, bueno, porque es normal que lo pregunten como anécdotas de cliente. La verdad que yo. Vi Las Vegas y creo que es más el show que hay en Las Vegas de espectáculos que adentro de los casinos. Uno si entra a los casinos no va a ver mucha gente jugando o cantidades de personas sentadas en una mesa. Seguramente que Las Vegas se mueve con clientes VIP que están encerrados en una habitación jugando mucho dinero y que uno como público no lo puede ver, pero como sueño mío personal, yo preferiría pagar en Macao o en Singapur, en el casino de Maya Bay, que bueno, Ah, ahí claro. Sí, la ahí. cantidad de gente es impresionante y bueno, ahí se ve el nivel de un croupier. Sí, porque el asiático juega fuerte, ¿no? Y llena las mesas, podés llegar a tener hasta 20 personas, 15, 14 sentadas y 15 paradas jugando. Eso es un desafío. Ah, ¿cómo es, ahora que justo lo de gente parada, cómo es? Recuerdo hace unos 5 o 6 años en Mar del Plata, Blackjack, Ya yo tenía un bajamos, ¿no? amigo. ¿Cómo bajamos el nivel? No fue, estábamos en el casino de Singapur y de repente estábamos en Mar del Plata. Iba para Bueno, allá. un hermoso casino el de Mar del Plata, hermosa arquitectura. Lo único que estoy en contra de ese casino es que permiten fumar adentro. Lo cual lo hace un poco pesuti, pero bueno. Y bueno, pero hay que dejarle al cliente, ¿viste? Seguir apostando. Sí, puede ser. Seguro. ¿Cómo es eso? Me acuerdo, tenía un amigo que estaba sentado, yo ya había perdido mis 150 pesos que había jugado en la ruleta, Yo me pongo un límite, por supuesto, de las pocas veces que entré al casino, porque si no, uno puede perder fortunas. Y mi amigo sentado ahí jugando, de repente llega un viejo, medio puesto el viejo, ¿no? Estaba medio puesto, y como que le apostó a la jugada de mi amigo. ¿Cómo es ese tema? ¿Eso es legal? Se puede hasta tres personas, dos atrás. Claro, pero mi amigo podía negarse porque, por ejemplo, mi amigo parece que según él venía ganando y el viejo lo shiteó. Claro, te pone atrás y te dice, yo no puedo con él. No, te voy a matar. Exacto. ¿Cómo es ese tema? Pasa eso, pero no te podés negar. Salvo que como cliente, al estar sentado, juegues el máximo del casillero. Si no, no podés negar a que alguien juegue atrás tuyo. A tu suerte, vos vas a decidir pedir o no pedir. El que está parado no puede decidir, está jugando a tu suerte. Y como cliente vos podés pensar que me está enyetando. Viene atrás mío y me hace perder. Pero no. No, la suerte no funciona así, Fede, por si vos no si vos sabías, es matemático el tema del casino, ¿eh? Yo entiendo, pero él me acuerdo que lo estaba acusando. Que viejo y se te cuelga a vos del. Claro, se te cuelga de la teta. Y si ganás, te tenés que compartir con el viejo. Sí, el viejo, yo ya no me acuerdo, pero el viejo como que encima le tiraba y como que bien pibe le decía cuando ganaba, ponele. Y cuando perdía, como que ponía una carita medio como que y este pibe pidió una cartita de más, algo así, ponele. No, pibe, así no, pibe. Vamos, diferente. Es más, hay veces gente que, no sé, juega un ejemplo, $10 y el que está jugando atrás capaz que te jugó $1,000. Que vos dirías, y el que tiene que dirigir es el que tiene más plata, y no, y dirige el que está sentado. Él juega a tu suerte. Ah, pero ese pibe lo presionás porque vos de repente en un blackjack ponele, tengo 19 y veo que el pibe metió una luca y yo le digo, flaco, o me das una parte de la ganancia o pido otra carta. Está bien, eso me gusta. Es soborno. Puede pasar también. Ojo que ahí encontramos una beta, ¿eh? Sí, le encontré una alta beta al casino. Che, yo tenía una pregunta y me la olvidé. Ah, sí, ¿cuál es? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es la siguiente: ¿cuáles son los mejores croupier del mundo? En términos de nacionalidad. Obviamente estamos generalizando, obviamente no es la verdad, pero ¿cuál es el país que produce más croupiers, el que tiene los croupiers más afilados? No, y yo, en base a nuestros torneos, y eso podemos estar a la par de los torneos, el torneo lo traje de Europa y estamos en los mismos tiempos que ellos. Yo, como opinión personal, y quizás que, bueno, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, ahí están los tres, está la elite, pero te tenés que remontar a croupiers viejos. Hoy en día es, con el mundo unido, globalizado, estamos todos muy parejos. Claro, y Europa del Este... Es como el fútbol, puede salir un Messi... Europa del Este. Europa del Este tiene cultura de casino. ¿Puede haber un Messi polaco? Sí, hay. Es más, el último torneo fue en Checoslovaquia, en República Checa, el torneo europeo. Y dale, perdón la interrupción. Sí, hay gente en Europa muy buena, tanto en Holanda, España, Países Bajos, Inglaterra, hay buen material. Dos preguntas. La primera es sobre el tema casino clandestino, digamos. ¿Estos casinos también contratan croupiers o al final el croupier es ponerle el hijo del dueño? No, los contratan. Lo que pasa es que a veces es muy arriesgado ir... porque es el primero que cae. Yo no lo aconsejo. Pero el croupier queda legalmente pegado, digamos, ante el trabajo en un casino clandestino. Generalmente toman gente que se fue de casinos con experiencia y gente de varios años. Bien, y obviamente no sin comprometer ni nada y no das nombre, pero en Argentina hay muchísimos, ¿no? De casinos clandestinos. No, no creo. Últimamente se ha puesto, como está el casino flotante, el Tigre y eso, no hay tantos casinos clandestinos. Bien, y la otra pregunta que tenía era, hablamos de Estados Unidos, de Latinoamérica, de Europa y África. O sea, los casinos son como, digámosle, una commodity, ¿no? Son exactamente lo mismo en todas las partes del mundo. ¿O hay algo que caracterice a uno más que a otro? No, no, es lo mismo en todas partes. África ahora está abriendo los primeros casinos. Se está moviendo ahora el juego en Chipre. Están abriendo varios casinos. Ah, en ¿Cómo Chipre también. funciona, Hernán, Es bueno el dato, es muy bueno el dato. Sí, en Chipre, vamos a estar en Chipre transmitiendo seguramente desde Chipre con Goros en Almíbar. Hernán, yo aprovecho para preguntarte un poco cómo viene el semillero argentino de croupiers. Hablamos del mundo, hablamos de cuáles son los mejores croupiers del mundo. En Argentina, ¿los mejores croupiers están en Buenos Aires por una cuestión de trabajo y de casinos? ¿O tenemos por ahí un buen semillero de croupier salteño o santacruceño? ¿Cómo viene la mano? ¿Cuál es, vos que tenés acceso directamente a los pibes, digamos, a los pendejos que arrancan en el mundo del croupier, a cuáles los ves que están saliendo buenos? Y generalmente las provincias es como que se van quedando en el tiempo y con croupieres viejos. Lo que es Capital, Buenos Aires, las provincias aledañas van cambiando el personal y dándole paso a la gente más joven. Y hoy en día la gente que se acerca a la escuela para arrancar los estudios, son chicos que tienen ganas de hacerlo porque se enteraron de casualidad, son chicos que juegan muy bien a las cartas. ¿Por qué lado viene? ¿Cómo funciona en la gran mayoría, ¿no? Obviamente cada uno tendrá sus razones, pero hablo un poco de las grandes rasgos de cómo hace la escuela No, para ir a buscar nuevos alumnos, ¿no? porque lo ven como algo nuevo, tentador, una profesión que bueno, que en pocos meses podés tener pasantía, salida laboral y también te abre las puertas del mundo. Es un poco de todo. Te dan un poco de experiencia. Nosotros a los egresados les hacemos hacer pasantías y con 3 meses de pasantía uno puede irse a un crucero y recorrer el mundo y trabajar de esto. ¿Cómo Perdón, funciona la relación padre-hijo en el mundo de croupier? linda pregunta, deliciosa. ¿Un croupier quiere que su hijo sea croupier? ¿Hay mucho hijo de don croupier? ¿Cómo funciona? Y sí, pasa eso, pero también hay rechazo de que el hijo no quiere saber nada con lo que hace el padre. Las dos cosas hay. Es como uno, como en el fútbol, uno trata de hacerlo del club que uno es hincha, pero a veces sale para el otro lado Ah, Para meterme me en. salió jugador empedernido, ahí te quiere matar. Para meterme en tres preguntas que hace la gente. La primera pregunta es: ¿el croupier por lo general después no va nunca al casino como jugador o se juega sus fichitas? Esa es la primera pregunta que llega del público. Personalmente yo voy, observo el detrás, lo que no miraría un cliente común, y si puedo jugar, juego, no mucho, me divierto como si fuera a un boliche o a una comida, se gasta lo que sería una salida y me voy, pero primero me hago una recorrida de 1 hora de ver todo el detrás de escena, lo que me importa a mí. Bien, la segunda pregunta es, ¿qué se hace con el descarte? Porque hablamos de que los dados se van cambiando todo el tiempo, las cartas también. No sé si la bolita de la ruleta es algo que también se cambia. ¿Qué hacen con eso? ¿Lo tiran? ¿Lo regalan? ¿Cómo sigue la historia de esos productos? Algunos casinos la desechan y las mandan a romper, y otros casinos le cortan las puntas y las regalan las cartas. La bola no dura siempre. Ok, Y la tercera pregunta, que es, o sea, se sabe que muchas veces hay gente que tiene una enfermedad, digamos, a nivel del juego. ¿El croupier identifica rápidamente al que está medio enfermo, le sugiere algo, lo hace seguir jugando porque obviamente el casino sigue juntando dinero? ¿Cómo es la relación, digamos, del croupier, que es una persona, un humano al final, que obviamente está trabajando para el casino, que ve que un tipo, o sea, aparte, ¿cómo te das cuenta que el tipo quizás está con ese problema o no? Uno avisa, imagínate que yo al cabo de 11 años de profesión he visto gente jugar durante los 11 años y no jugar lo mismo al primer año que entré que al cabo de los 10 años. Uno sabe que está, pero le gusta jugar y sigue yendo. Los casinos te dan la posibilidad de autoexcluirte, de poder no entrar más vos mismo, se avisa y se le recomienda. Hay gente atrás del casino diciéndole a las personas que, bueno, que se tiene que autoexcluir, pero no son la gran mayoría. ¿Pero qué sea, significa uno, autoexcluirse? Uno se autoexcluye, uno dice, yo, o sea, acabo de perder todo, tengo un momento de visualizo mi futuro y digo, tengo que parar acá. Y antes de volver a antes de tener una recaída, voy y hablo con el casino y le digo, poneme la lista negra, acá yo no entro más, y el casino está obligado a no dejarme entrar. Te sacan una foto y seguridad tiene una planilla con las distintas fotos y no te deja entrar. Pero yo he visto hasta personas que han hecho eso y venían disfrazadas, se habían puesto bigote postizo para entrar, o sea que a veces es difícil del otro lado. Vos mismo te autoexcluís, pero después querés entrar de cualquier forma. Ahí ya es. Pero hay entidades que, bueno, que trabajan esas enfermedades. Pero no son la mayoría de la gente. Mucha gente va a jugar la que le sobra, no la que no tiene. Claro, el famoso voy a jugar la que no tengo. Tremenda. El casino vive de la gente que juega socialmente para hacer una salida a la noche, para tomar una copa y jugar un poquito, o vive de los grandes jugadores? Un poco de todo. Por ejemplo, si los grandes jugadores ganan en unas mesas, en alguna mesa, el que va a divertirse y el público en general puede recuperar o equilibrar esa pérdida. Es como que se equipara. Vos no podés tener un casino solo de grandes jugadores, porque un día embocó algunos números y los casinos pierden, hay días que pierden. Lo que pasa que en el balance general pierden, se gana. Pero bueno, si yo tengo el mes tiene 30 días, pierdo 2, gano 28, exacto. Igual vengo bien. Exacto, es algo así. ¿En los casinos los croupiers tienen algún tipo de parte variable de su salario que esté atado a la... Sí, la propina. ¿A la del casino? Por eso te decía... Ah, no, la propina, claro, es verdad. Por eso uno cuando gana la gente la tiene que atender o poner cara como que el número... Por eso se generó el mito de que el número lo tira el croupier. Porque yo si sale el 32, vos lo jugaste y te voy a poner cara como que yo te lo tiré, pero el número salió. Pero de eso voy a recibir una gratificación, que es la propina, que también gano por eso. Por claro, eso se genera el mito de... ¿Podrías poner la cara de te tiré el 32? Sí, a mí me gustaría. Y además, ¿no? yo dentro de mí, yo intentaría como tratar de tirar números. Como para ver si realmente lo logro hacer o no. Como que le mostrás que te concentraste mucho, como que le pusiste ahí, le tiraste... Ahí, claro, igual por lo general entiendo que, no sé, en una mesa hay mucha gente, entonces al final favoreciste a uno, pero al otro lo cagaste. Exactamente, y después a la otra bola favoreciste al que cagaste y al que ganó antes perdió. Es así, pero bueno, uno es... Por eso nosotros a la profesión le decimos que nosotros somos vendedores de ilusiones. Ganás en una bola, perdés a la otra y gana el otro. En la general, si están jugando 7 o 8 personas, el casino quizás le paga a 3 y hay 4 que pierden. Por eso está la ganancia también. Claro, ¿Cuántos? bien. Contanos un poquito, ya, ya tenemos que ir cerrando la entrevista del día de hoy. Estuvo realmente súper interesante. Muchas gracias por todas las respuestas, Hernán. Pero para ir cerrando, te dejamos por ahí que nos cuentes un poco cómo funciona la estructura de la escuela. Y no sé si querés pasar alguna información al aire. Aprovechá ahora para hacerlo, no hay ningún problema. Espero que la gente que escucha el programa pueda contactarlo si tiene ganas de saber algo más sobre el mundo de los croupiers. Nosotros estamos en Perú 689, tercer piso. Bueno, tenemos la web también, escueladecroupiers.com.ar. Y bueno, enseñamos todos los juegos: ruleta, blackjack, póker, punto y banca, Texas y dados. Tanto en la escuela como en los casinos propiamente dicho. Cuando es un casino provincial, vamos directamente a las provincias y le capacitamos a la gente que ellos reclutan. Esa es un poco nuestra función. La profesión es hermosa. Una vez que uno ingresa, quiere ir por más. Y aparte, te lleva más, porque los distintos puestos que hay, uno empieza como croupier, después puede ser supervisor, después jefe de piso y después gerente. Es una carrera como que tiene como para ir subiendo de escalón en escalón. No pueden traer a otro personal de afuera que no sea idóneo en el juego a cubrir una posición de supervisor. Uno tiene que tener unos años de experiencia como para poder controlar 4 mesas, 6 mesas. Claro, y ya después como gerente estás relajado en una oficina con aire acondicionado mirando las cámaras, ¿no? Pero bueno. Ahí tenés otras presiones de números positivos o números negativos. Sí, está claro. Claro, Bueno, Hernán, la que te enfría el aire te la transpiras toda. Sí. Ah, y última pregunta. El casino, siendo un lugar que mueve una cantidad absurda de dinero en efectivo, ¿cómo es? ¿Hay un camión de caudales que va y viene todos los días? Sí. Por Listo, lo menos espectacular, Federico. en el casino flotante, sí. Ok. Está bien, y eso va todo a la misma cuenta. ¿El casino de flotante tiene una sola cuenta bancaria? No, son dos dueños. Bueno, Cristóbal López ahora y Sirsa, que es el grupo español, que es Manuel Laos el dueño. Pero bueno, antes, hasta el 2008, fue dueño solo la empresa española y de ahí en adelante fueron una UTE. Es dos empresas. Sí, Ok. que Cristóbal está medio en el horno y le mandamos saludos a Cristóbal. Bueno, mandamos un saludo grande a toda la gente del Casino Flotante. Sí, un gran saludo para Cristóbal. Bueno, Menos Hernán, mal muchas gracias. Sí, que dale. me despegué a tiempo, porque me fui en el 2011. Bien, bien. Bueno, muchas gracias por la entrevista, la verdad que fue más que interesante, ¿no? Una profesión muy, muy desconocida por el mundo, en realidad. Esa es la verdad. Sí, seguramente. Bueno, otra anécdota que puedo contar cortita es que he tirado una bola con 1,5 millones de pesos en juego, o 30 mil ¡Apa! dólares, 40 mil dólares. Tiemblan los Hay dedos, ¿no? Tirar esa varias bola. anécdotas. Tiemblan Pero un ahí. poquito los dedos O para sea, tirar esa bola, ¿no? y después de los años Hubo. no tiembla tanto, pero pensás, la cabeza te recorre que ahí hay, no sé, varias cosas se pueden comprar con todo eso. ¿Hubo propina de retribución ahí? ¿Se recuerda cuánto? Sí, han dejado 5.000 pesos, 1.000, 2.000 dólares. Eso es bola a bola. El cliente, cuando gana sumas buenas, si vos lo atendés bien, te deja. Es como todo, hasta yo he recibido propinas de gente que ha perdido, pero bueno, fue bien atendido. Ah, y la última pregunta, por supuesto sin espíritu de discriminar ni nada. ¿Cómo es? ¿Se busca en un casino que el porcentaje de croupier sea mitad y mitad mujer y hombre? ¿Hay más hombre que mujer? ¿Hay más mujer que hombre? ¿Cómo es la historia? No, hay de acuerdo a lo que vaya saliendo. No hay un número exacto de mitad y mitad, pero hay tanto mujeres como hombres. Yo, desde mi punto de vista, a mí las mujeres me gusta que estén en los juegos de cartas, pero bueno, he visto muchas chicas que pagan muy bien ruleta y me saco el sombrero, a veces hasta mejor que los hombres. Pero bueno. Cuando decís pagar, no entiendo eso. ¿Qué quiere decir? Que yo recién decías, yo a mí me encantaría pagar en el casino de Shanghái. ¿A vos te encantaría pagar en el sentido de que hacer ganar a la gente? ¿De esa manera lo decís? ¿O pagar porque no, tenés que repartir rápido la ganancia de cada uno y volver a juntar? Al croupier acá en Argentina, croupier es una palabra francesa, dealer, que bueno, es complicada decirla, pero es una palabra americana en cuanto a la profesión. Acá se le dice pagador. Al croupier es okay. Croupier, pagador o dealer es lo mismo, el mismo significado, pero bueno, en distintos entonces, países. Tomás vos de pagador la parte de vender ilusiones, ¿no? Fíjate cómo vender ilusiones, porque claro, cobrador no se llama. Se llama pagador. En Chile se llama profesionales. Ah, y preguntan acá, ya para irnos despidiendo, porque en serio estamos muy largos, si ya pasó que de repente llega un jugador, no sé, un viernes por decir algo, vuelve un sábado, siempre perdiendo, ¿no? Y aparece un miércoles con un dedo menos, ponele. No, eso no pasó. ¿Cómo? Yo tengo una última pregunta antes que te vayas, Hernán. Siempre cuando estás en una mesa de casino, el croupier hace siempre como una especie de movimiento con los dedos como que hace un chasquido, no sé, algo con las fichas cuando le dan propina. Puede ser, como dice, empleados o profesional, no sé qué dice, sí, algo así. Sí. ¿Cómo es? No, es como que un sonido como para avisar a los demás, a los compañeros de al lado, para agradecer, para que agradezcan todos. Ok. ¿Se comparten las propinas entre los croupiers o es cada mesa propina propia? Ahí, Hernán, te fuiste. Sí. Volviste. No sé qué pasó. Sí, sí. Se fue a pagar. Estuvo pagando bastante. Hernán, bueno, lo que te preguntaba, pero que no sé si salió al aire, no sé qué pasó porque yo no te escuché más, era si se compartían las propinas entre los croupiers o si cada uno recibía la suya. Y ya con eso nos podemos ir yendo. Sí, se comparte entre todos, hasta empleados de limpieza, vale parking, todo. Se reparte entre todo el personal del casino. Bien, bien. Me gusta esa lógica, soy un socialista del mundo del croupier. Hernán, te agradecemos muchísimo tu tiempo, te agradecemos mucho tu participación. Esperamos que haya gente que le interese encontrarse con ustedes o participar o nada, empezar una carrera en el mundo de los croupiers. Y te agradecemos desde nuestro programa de radio. Bueno, muchas gracias a ustedes por la entrevista y bueno, saludos a todos los oyentes también y los esperamos cualquier cosa. Dale, sí, sería lindo darse una vuelta para hacer una prueba ahí de día de croupier. No hay problema. Bueno, cuando estemos por Argentina, por ahí pasamos por Perú, por la calle Perú. No me acuerdo la altura. Perú 689. Listo. Bueno, Hernán, muchísimas gracias. Un abrazo. Bueno, un abrazo. Te puedes desconectar de la conversación si querés, y si no ya te puedes quedar al aire, ya vamos a ir terminando el programa con Fede. Dale, saludos. Saludos. Tomás, bueno, interesante, ¿no? ¿Sabés lo que quería preguntarte vos que lo conocés bien? Este oyente del Paraguay, ¿el tipo no había dicho que era jugador medio empedernido? ¿Roberto Romualdo, te referís? Roberto Romualdo, exactamente, el que vive en Springfield, Paraguay. Creo que él jugaba en el casino del pueblo o algo así. Roberto Romualdo lo que explicaba es que él tenía un par de negocios, localizados en la zona en la que él vivía, que era en Springfield. De entre ellos había negocios que tenían que ver con tierras, con propiedades inmobiliarias, y otra parte tiene que ver un poco con el casino de Springfield. Bueno, quizás en el próximo programa podamos preguntarle algo. La verdad que fue un programa maravilloso. Creo que nuevamente hemos deleitado las orejas de todos los gordos. En efecto, gordos, gordos jugadores en Y este caso. O jugadores o no, o sí, el gente que tiene ganas de gordo. saber un poco más sobre el mundo del casino. Hay gente que tiene curiosidad para saber eso. O sea, aparte el gordo, algo que me olvidé de decirle, Hernán. Yo me acuerdo que cuando estudiaba todavía en la universidad tenía a mis compañeros de ingeniería que muchos se iban a hacer la previa al flotante y no para jugar, jugaban lo mínimo, la verdad que bien de ratón, pero parece que el flotante entregaba trago gratis. Entonces la idea era Claro. ir a ponerse al flotante y a comer fuerte unas migas, porque parece que las migas también las daban de arriba, Apas, cuchito de miga de arriba. Ah, el y después flotante va con toda. salir puesto del flotante hacia el Chevoli. No. Bueno, esperemos no darle muchas ideas a la juventud, ¿no, Federico? La No, juventud. no, por supuesto, el programa tengo entendido, nos escuchan arriba de 18 años de edad. Sí, efectivamente. Bueno, Fede, yo creo que este programa lo podemos ir cerrando. Ya va exactamente 1 hora y 4 de programa. Le agradecemos nuevamente a Hernán por haber estado con nosotros. La verdad que fue un hallazgo esta entrevista. Y nada, nos encontramos en el próximo programa, ¿no, Fede? El miércoles que viene Sí, con antes. Deportes Extraños, la columna de Paul Basnack. Y bueno, Correcto, ya pronto el programa correcto. sale en podcast. Va a estar disponible a partir de mañana, seguramente, en sus celulares y lo pueden ir Sí. bajando. Sí, y antes de cerrar, lo voy a decir en bajito. Yo estoy acá en una especie de bar. Hay un mozo que tiene el flequillo de color amarillo, cual Martín Palermo, 1998. Qué lindo, preguntarle si es argentino. Y al decirme eso también te tengo que retar, Federico, porque quiere decir que estás haciendo el programa sin conexión desde tu casa en la tranquilidad de tu No, hogar con un micrófono. lo que se conoce como conexión Wi-Fi. Está bien. Guaifi. Ojo. Wi-Fi. Ojo, Federico, lo único que te digo. Bueno, que tengas Bien. una feliz tarde, una feliz noche y que Dios te bendiga. Igualmente a ti, Federico. Les mando un saludo grande a todos los oyentes de Gordos en Almíbar. Los esperamos el próximo miércoles. Les mandamos un abrazo grande y estamos muy contentos de haber vuelto después de estas 2 semanas de parate. Abrazo grande. Saludos a todos. Una morcillita, una costillita, una mollejita, pa' mi pancita, una costillita, una mollejita, una morcillita, pa' mi pancita.